Ella me dejó lleno de complejos, que hoy me escucha lo que lo lastimaron. De hombre a hombre, denme un consejo. O me olvidaron a la que más amaron. Si ya borré sus fotos y su chat, y se di cuenta que no me seguía. Busqué su amor en alguien más, quise convencerme que no fue tan mía. Malas decisiones tomé toda la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ni con terapia sanará esta herida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sigue el vaso lleno y el alma vacía. Por más que pasen los años, estaré roto todavía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un amor real nunca se olvida. Borré su historia, bloqueé el teléfono, le hice canciones y tiré recuerdos. Pasé por todos los bares de Palermo, buscando amores que son un pasatiempo. Y no, la veo pasar, me pone de mal, no puedo explicarlo. Lo que se siente tener encima su cuerpo, el fuego de sus labios. Si ya con otra probé, sin saber qué hacer, la terminé lastimando. Por encontrar en su piel lo que tenía ella y seguirla pensando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ni con terapia sanará esta herida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sigue el vaso lleno y el alma vacía. Por más que pasen los años, estaré roto todavía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un amor real nunca se olvida. Lleno de complejos, que hoy me escuchen los que lo lastimaron. De hombre a hombre les pido un consejo, como olvidaron a la que más amaron.